Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos se está registrando un viento que corre a 8 millas por hora, tenemos una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas. ¿Es en serio lo que nos está diciendo el pronóstico? Tenemos temperaturas máximas pronosticadas para el día de hoy de 82 grados las máximas, mínimas de 53 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 10 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 49 con cielos parcialmente soleados. Hoy el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito moderado, así que si ustedes van a estar al aire libre, recuerden que aproximadamente de las 2 de la tarde a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto, así que ya saben, ¿eh? Y para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 49 con cielos muy soleados. El día miércoles va a haber un cambio de temperatura muy muy drástico, así que pues hay que estar conscientes de ello, que hoy es el último día pues más con temperaturas más altas. Mañana todavía se podría decir que está, va a estar agradable, pero el día miércoles vamos a amanecer con chubascos desde las 4 de la mañana, aproximadamente el día miércoles, de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, creo que toda la noche va a estar, todo el día va a estar lloviendo el día miércoles, con temperaturas máximas de 56, mínimas de 41. O sea que el miércoles en la mañana va a estar siendo frío. Para el próximo jueves 12 de octubre se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 39, también con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 70%. Y se espera que el día jueves pues amanezca lloviendo hasta la 1 de la tarde. Para el próximo viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 45 con cielos soleados y despejados. Entonces, miércoles y jueves va a estar lloviendo, el jueves hasta la 1 de la tarde y el miércoles aparentemente lloverá todo el día, aunque todo esto puede cambiar, pues para que estén preparados, ¿no? Porque el pronóstico cambia de un momento a otro, pero como les digo, puede ser que cambie y que no vamos a tener toda esta lluvia, que esperemos que no, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja y al aire libre y pues con eso no podrían trabajar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Hoy es el día de Columbus Day, hoy también se celebra pues lo que es el día de la raza, y hoy también se celebra de los indígenas, creo, de acá en Estados Unidos, los primeros indígenas. Entonces, a ver si ahorita encuentro un artículo. ¿Será que me estoy equivocando? Porque por lo general Columbus Day pues debería de estar ahí en el cuco, ¿no? Y no está por aquí. A ver, vamos a ver. Sí, pues es el segundo lunes de octubre, se celebra el Día de la Raza, acá de Columbus Day, pero realmente es el 12 de octubre. Y se conmemora pues la llegada de Cristóbal Colón a las costas del Nuevo Mundo. El 12 de octubre, ¿de qué año? 1492. Era una fecha que los maestros siempre te hacían aprenderte, ¿no? O por lo menos estudiar, que te dijeran, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón o cuándo descubrió América? Entonces, pues es una fecha que todos deberíamos de saber, ¿no? Si no lo saben, no te preocupes, a todos se nos olvida. Fue el 12 de octubre de 1492. Colón llegó a la isla de San Salvador, que actualmente es conocida como la isla de Watling, que hoy pertenece pues a las islas de las Bahamas. Pero aquí también se celebra el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, 9 de octubre. Ahorita que regresemos de la pausa, pues hablaremos de esta celebración, ¿no? De qué es y por qué se celebra aquí en Estados Unidos. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Se avecinan sorpresas en el ámbito familiar que podrían alterar tus relaciones familiares. Mientras te adaptas, los astros presagian nuevos romances en tu entorno laboral. Alégrate por estas conexiones, pero recuerda ser sensible con los sentimientos de los demás, ya que las bromas inapropiadas pueden generar algunas fricciones. Tauro, busca ser valorado por tu esencia y no por tus bienes materiales. Deja atrás lo superficial y potencia lo espiritual. Tu fortaleza interior está creciendo y los astros te alientan a superar la timidez a medida que tu salud mejora. Recuerda ser proactivo en buscar la información que necesitas. Géminis, tu anhelo de establecer raíces debe esperar, ya que todavía tienes un lugar en el mundo que buscar. Mientras tanto, tu carrera experimentará un impulso positivo. Valora el respaldo de tus seres queridos en estos tiempos de cambio, pues te ayudarán a mantener la seguridad que has logrado. Cáncer, brillarás en tus intereses atrayendo éxito y prosperidad, pero cuidado con las relaciones amorosas, pues presentan desafíos. Para lograr tus metas necesitas dedicarte en cada etapa del proceso. Asegúrate de tratar cuidadosamente con entidades oficiales y revisa bien tus compromisos. Para el signo de Leo, lo perdido volverá multiplicado. Tu esfuerzo laboral tendrá recompensas, quizás de formas inesperadas. Las posibilidades familiares y laborales te exigen precaución financiera y atención a tu salud. La estabilidad es clave en estos tiempos de cambio. Virgo, libérate de conexiones tóxicas. El pasado es un recuerdo y debes enfocarte en inversiones de tiempo fructíferas. La independencia financiera es tu meta y con esfuerzo las estrellas te guiarán hacia el éxito. Libra, tu bienestar es esencial, integra ejercicios diarios y mantente alerta de quienes se acercan con intensidad. Aunque la seducción sea tu aliada, recuerda ser claro y directo en tus comunicaciones, evitando malentendidos. Escorpión, enfrenta tus desafíos con valentía. Tu integración y experiencia enriquecerán tu vida. Construye confianza colaborando con quienes te rodean y evita juicios apresurados. La cautela es esencial, pues eres susceptible a ciertos contagios emocionales. Sagitario, alivia las tensiones aunque implique sacrificar algo de dinero. Detalla bien las transacciones financieras y no te dejes llevar solo por opiniones ajenas. Control y discernimiento son fundamentales. Capricornio, tu salud influenciada por cuestiones amorosas necesita atención. Aprende a distinguir entre quienes no te comprenden y quienes te adversan. Tras superar obstáculos sentimentales, encontrarás claridad y comprensión en las diferencias. Para el signo de Acuario, planifica con flexibilidad y establece metas reales, evita riesgos económicos y prioriza el ahorro. Alejando de las polémicas, serás el mediador en tiempos de tensión, así que mantén la calma y guía a otros hacia la tranquilidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Abre tu corazón resistiendo miedos pasados, aunque tus metas parezcan lejanas, la determinación te guiará. Si bien anhelas libertad personal, no descuides tus relaciones familiares, mantente en tu senda y equilibra tu vida emocional y espiritual. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Facts today. There's a better way. There's a A vivir constantemente enamorada.

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. En la primera nota que les traigo es acerca de la tecnología y un poquito de ciencia, porque vamos a hablar de OpenAI, que aparentemente quiere hacer sus propios chips de inteligencia artificial en la parte superior del iPhone para IA. Debido a la escasez de procesadores necesarios para ejecutar el intenso software de OpenAI, así como los costos exorbitantes asociados con su operación, los creadores de, se informa, ChatGPT está considerando fabricar sus propios chips de inteligencia artificial. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha confiado en Nvidia para sus chips desde que nació, con más de 80% del mercado global de chips de IA capturados. Nvidia ha estado disfrutando del pseudo monopolio que tiene en este campo. Sin embargo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha comentado recientemente la escasez de estos chips el día viernes. Fuentes familiarizadas con los planes le dijo a Reuters que Altman ha estado explorando la posibilidad de que su empresa entre en el negocio de los chips o adquiera una empresa que ya los fabrique, y también ha considerado diversificar sus proveedores trabajando con empresas distintas a Nvidia. OpenAI utiliza una supercomputadora de Microsoft que utiliza 10.000 GPU, que son unidades de procesamiento de gráfico de Nvidia, y según Stacy Rasgon, analista de Bernstein, cada una la consulta ChatGPT le cuesta a la empresa alrededor de 4 centavos. ¡Uy! Lo que podría terminar pues siendo una cantidad inimaginable, enorme, a medida que ChatGPT continúa creciendo. Y por supuesto, los costes exorbitantes de entrar en el negocio de los chips representan un obstáculo importante. Construir sus propios chips de inteligencia artificial le costará fácilmente a la empresa cientos de millones de dólares y un par de años. Y eso se suma a los informes de que OpenAI, en discusiones con el ex diseñador de Apple, Johnny Ive, sobre la posibilidad de construir el iPhone de la inteligencia artificial, que es un proyecto que seguramente pues también requerirá miles de millones de dólares en inversión. ¿Cómo la ven? Bueno, pues mientras tanto, OpenAI va a seguir dependiendo pues de los gigantes actuales del GPU mientras ellos quieren hacer sus propios chips. Y bueno, en otra información, un dron dicen que es capaz de transportar 100 kilogramos. Y esa es la clave pues para las empresas de entrega, construcción y también de ayuda humanitaria. Un dron de carga pesada capaz de transportar cargas superiores a 90 kilos ya está disponible para su compra en Europa. El llamado FB3 es el primer dron de carga pesada que ofrece tal versatilidad en el mercado. La empresa Flying Basket, que produce este dispositivo, lo ve como un recurso para empresas de entrega y logística, así como para sectores como silvicultura, la explotación de madera y la ayuda en situaciones de desastre. Oye, es cierto, ¿no? Es posible, por ejemplo, utilizar el FB3 para transportar alimentos, ayuda humanitaria, medicamentos o refugios de emergencia rápidamente a lugares remotos, sin necesidad de una gran área de aterrizaje y sin poner en riesgo a un piloto ni involucrar a un helicóptero costoso. Imagínense, por lo menos aquí en Utah, pues mucha gente va a las montañas y van a hacer sus actividades. Y a mí me ha tocado ver muchos helicópteros del hospital que pues tienen que atender, o cuando hay incendios o cuando pues alguien pues les pasa algo en las montañas, y es peligroso ir a rescatar y es peligroso pues no atender al rescate, ¿no? Entonces, en estas situaciones creo que un dron como este pues podría salvar la vida a muchas gentes, o sea, el solo hecho de llevarles lo que pueda necesitar, o inclusive quién sabe si puedan cargar a una persona de que sea pues de 90 kilos. Pues me imagino que con varios drones podrían cargar a una persona con más kilos, ¿no? Pienso yo, no sé. Bueno, es posible, por ejemplo, utilizar el FB3 para transportar alimentos, ayuda humanitaria, medicamentos o refugios de emergencia rápidamente a lugares remotos, sin necesidad pues de los helicópteros. Y el drone de Flying Basket puede transportar hasta 70 kilogramos en su compartimento de carga o hasta 100 kilogramos en la cesta o gancho suspendido en la parte inferior del dispositivo. Actualmente el FB3 tiene un precio de alrededor de $76,000, que incluye una consola de control avanzada, un controlador remoto, baterías de repuesto y accesorios de carga. Bueno, pues ahí está, y qué impresionante. Ahí está este dron que puede cargar, puede transportar, ¿no?, cargas superiores a 90 kilos. Y este se llama FB3 y la empresa que lo produce se llama Flying Basket, como las canastas voladoras, si lo traducimos. Y bueno, hace rato les decía que hoy es el día de Columbus Day. Este día pues celebra el día de la raza, el día de la fiesta o el día del encuentro de dos mundos. Pues se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. El descubrimiento de América pues realmente fue el 12 de octubre de 1492. El día festivo en la Unión Americana es el segundo lunes de octubre, que es el día de hoy, y es por ello que este 2023 pues la celebración es el día 9 de octubre. La primera vez que se conmemoró esta fecha en el país de las barras y las estrellas fue en el año 1792, aquí en Estados Unidos, cuando la Sociedad Tammany de Nueva York y la Sociedad Histórica de Massachusetts marcaron el 300 aniversario de desembarco de Colón en América. Pese a que la primera celebración se dio en 1792, lo cierto es que no fue hasta 1937 que esta fecha pues se convirtió en una conmemoración a nivel nacional, y gracias a la proclamación del entonces presidente Franklin Roosevelt, esto significa que desde 1937 el Columbus Day es un día feriado en todos los estados del país. Además del Columbus Day, los otros días feriados federales en Estados Unidos son Año Nuevo, el natalicio de Martin Luther King, natalicio de George Washington, Memorial Day, Juneteenth Day, Día de la Independencia, que es el 4 de julio, el Día del Trabajo, Labor Day, Día de los Veteranos, Thanksgiving y Navidad. Aunque el Columbus Day es un día feriado a nivel federal, pues hay ciertas regiones del país que han decidido no celebrar debido a las atrocidades que implicó pues la colonización, mientras que otros han optado por darle un enfoque nuevo, cambiándolo por la celebración del Día de los Pueblos Indígenas. Así que pues el 11 de octubre del 2021, el presidente Joe Biden proclamó el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas, brindándole la libertad a las autoridades locales de decidir si se sumen a una celebración o a la otra o a las dos. Lo cierto es de que, pues sí, leemos un poquito de la historia, o sea, todo lo que conllevó pues el descubrir América, pues no es nada bonito, ¿no? O sea, porque obviamente, o sea, invaden el lugar de pues de los indígenas en ese entonces y se apropian de ese lugar, ¿no? O sea, por eso para muchos estados de los Estados Unidos el 9 de octubre será más bien el Día de los Pueblos Indígenas que que ya dijimos, ¿no? Es el tributo proclamado por el presidente Joe Biden hace 2 años ya. Y bueno, pues eso es lo que se celebra el día de hoy. Podría darles más información, pero mejor los invito, ¿no?, para que lean un poquito y así pues puedan ustedes decidir si lo celebran como lo van a celebrar o no. Y bueno, también el Día de los Pueblos Indígenas, sí te voy a dar un poquito más de información. O sea, cada año, el segundo lunes de octubre, celebrará el Columbus Day y también es conocido en diversos países como el Día de la Raza. Y esta fecha conmemora el desembarco pues de Cristóbal Colón en el mundo el 12 de octubre de 1492. Y bueno, se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas, que en varios estados y ciudades del país ha suplido el Columbus Day. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha suplido? Ahorita ya les hablé de Columbus Day y les digo, si quieren hablar un poquito más, pues entender un poquito más, hay que leer un poquito más al respecto y ustedes puedan hacer la comparación. Pero, aunque el Columbus Day pues reconoce los logros de Colón y celebra la herencia italoamericana, su conmemoración pues ha generado controversia. ¿Por qué? Porque uno pues empieza a celebrar el día de Columbus Day, el día que descubrieron América, el día que pisaron por primera vez América y bla, bla, bla. Y a todos se les olvida pues el sufrimiento de los indígenas o de los nativos americanos debido a esta colonización. Y por ello pues se han propuesto muchas alternativas a la festividad, incluido el Día de los Pueblos Indígenas, el cual celebra la historia y la cultura de los nativos americanos, además de reconocer los desafíos que continúan enfrentando hoy en día. El día destinado es para los pueblos indígenas, pues ya dijimos, ¿no?, que el presidente Joe Biden emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas en el 2021 y este día está destinado a honrar a los primeros habitantes de Estados Unidos y a las naciones tribales que continúan prosperando el día de hoy. El Día de los Pueblos Indígenas tiene como objetivo reconocer la dolorosa historia que han enfrentado los pueblos indígenas y celebrar a sus comunidades. Además, celebra y reconoce la resiliencia y diversidad de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. A diferencia del Columbus Day, el Día de los Pueblos Indígenas no es un día feriado federal. Varios estados del país, además de Washington D.C., han establecido feriados en honor a los nativos americanos. El Día de los Pueblos Indígenas suele coincidir con el Día de la Raza o reemplazarlo por completo. Los estados que observan el Día de los Pueblos Indígenas mediante proclamación son Arizona, California, Iowa, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Virginia, Wisconsin y Washington D.C. Y por otro lado, otros lo celebran oficialmente como Alabama, Alaska, Hawaii, Maine, Nebraska, Nuevo México, Oklahoma, Oregon, Dakota del Sur y Vermont. Y además, más de 130 ciudades, incluidas Berkeley, Seattle, Dallas, Minneapolis y Los Ángeles, celebran también el Día de los Pueblos Indígenas. Y bueno, pues también estados que se han abolido al Columbus Day son Alaska, Oregon, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Vermont, Maine y Florida. Pues ahí está. Muy interesante pues toda la información y pues sí causa un poquito de desasosiego, ¿no?, de esta celebración, porque si has visto alguna película, alguna serie en la que pues se da esta representación de cómo pues invaden a los indígenas y pues asesinan a muchos, pues te queda ya otro sabor de boca, ¿no?, en el que dices tú, wow, es impresionante, o sea, cómo hay abuso de poder siempre, ¿no?

Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los melones, que es lo que los expertos opinan sobre los beneficios que tiene para la salud, algunos datos nutricionales y algo más de información. Y bueno, los melones, uno de sus beneficios es que son eficaces para mejorar la visión. Contienen vitamina C, zeaxantina y carotenoides que ayudan a mejorar la visión y reducen los riesgos de degeneración macular y cataratas. Los melones contienen una gran cantidad de agua y electrolitos y ayudan a mantener los niveles de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Los melones ayudan a regular la presión arterial, contienen potasio que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y disminuir la presión arterial. Y los melones son eficaces en la prevención del estreñimiento porque también contienen fibra dietética que ayuda a promover el movimiento intestinal y la salud digestiva. Así como les acabo de mencionar estos beneficios, pues también existen algunos posibles efectos secundarios. Como los melones son una buena fuente de potasio, la ingesta excesiva, si comieras todos los días melón, cómete un melón todos los días, por ejemplo, puede causar algún problema renal. Los órganos pueden no ser capaces de filtrar todo el potasio y esto podría conducir a la hiperpotasemia. Para eso pues también hay que comer muchos vegetales, ¿no? Que sean fuentes de magnesio también. ¿Para qué? Para que pueda salir el exceso de potasio. Y bueno, las personas con síndrome del intestino irritable deben limitar el consumo del melón, ya que la ingesta excesiva también puede desencadenar diarrea, pueden causar también dolores de estómago y problemas para digerir los alimentos. Entonces ahí están los beneficios y los efectos secundarios. Así que si eres alérgico también al melón o al consumo excesivo, o sea cuando ya te comes demasiados, puedes tener síntomas digestivos como dolor abdominal, diarrea y náuseas. Pero pues por lo general, o sea, tendrías que comer demasiado pues, para que te haga daño un melón, ¿no? Porque pues es rico en betacaroteno, es un antioxidante que nos ayuda pues para nuestra salud ocular. También tiene una gran cantidad de vitamina C que ayuda pues a nuestro sistema inmunológico y la fibra que tiene pues puede ayudar a controlar también nuestro peso. Y también es importante para la salud de nuestro cerebro porque nos ayuda a mejorar nuestra memoria por el contenido que tiene de folato. Entonces ahí está muchos beneficios que tiene el melón. Esperemos de que no seas alérgico o alérgica y que no comas tampoco en exceso para que puedas disfrutar pues de todos estos beneficios, ¿verdad? Y bueno, artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Es una historia de FaithSec de Carolina Castro. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo ahí su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you. 9:45 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la lección misma de la 361 a la 365. Hoy nos toca la lección 363, que es la misma, estas últimas cinco, del libro de Un Curso de Milagros, en la sección del libro de ejercicios. ¿Okay? Entonces con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la lección es: te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Bueno, me imagino que ya para este momento muchos ya se la han aprendido, o por lo menos la recuerdan pues con mayor seguridad, ¿no? Y si necesito una palabra de aliento, él me la dará. Si necesito un pensamiento, él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. No sé si ustedes en este fin de semana recordaron la lección y la pusieron en práctica, o probablemente no la recordaron y hasta ahorita, pues que la están escuchando, dijeron: ah, es cierto, tenía que entregar mi instante, que tenía que entregarme a este instante santo. Es muy bonito recordar, aunque no lo hayas puesto en práctica, que si nosotros necesitamos alguna palabra de aliento, se nos va a otorgar. Que si necesitamos algún pensamiento, también se nos dará. Y si lo que necesitamos es quietud, porque tal vez estamos muy acelerados, también se nos dará esa quietud. Pero tenemos que estar dispuestos a estar en este instante santo, a darnos cuenta de que solo tenemos este momento. Y lo digo así para que podamos enfocarnos en este instante y no en lo que hicimos ayer, no en lo que nos dijeron ayer, no en lo que voy a hacer en 5 minutos o en 1 hora o por la tarde o por la noche o mañana o en 5 días. Nos las llevamos tal vez planificando y después nos perdemos, ¿no?, de los instantes que tenemos por estar preocupados, por estar planeando, por estar enfocados en momentos que no son reales. Si nos entregamos a este instante santo, podemos estar serenos, podemos estar tranquilos de que estamos seguros en este mundo. Yo creo que en algún momento tú has vivido un instante, ¿no?, en el que te sientes en paz. Un instante en el que no tienes ninguna preocupación, ninguna tensión, ningún miedo, ningún dolor. Ese instante se puede alargar. Se puede alargar y ser constante y vivirlo instantáneamente, ¿no? O sea, cada instante de nuestra vida. Por más que uno diga, me cuesta trabajo, o sea, dejar mi mente, mi pasado, mi futuro. Si tú te enfocas en este instante y después te enfocas en este instante, y después te enfocas en este instante, estarás viviendo a cada instante y no le darás la apertura de irte a otro momento. Por eso son estas últimas lecciones, son así, o sea, repetidas. ¿Por qué? Porque nos están abriendo las puertas de la libertad, de la libertad de nuestra mente. La mente, tiene muchos pensamientos que han sido recabados por nuestras experiencias. Y el que nosotros sigamos recabando información no la hace, o sea, real, no la hace verídica. Y en pocas palabras, no la hace verdad. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que ahorita, en este momento, nos pusieran un cuadro, una pintura, y nos ponen a observar a 10 personas. Y en otro cuarto ponen el mismo cuadro y ponen a otras 10 personas. Y el cuadro está lleno de todas las pinturas, de todos los colores, ¿no? Y tiene algunas imágenes que pues uno trata de descifrar, pero pues no están claras, así como decía, ah, mira, es una cara de una persona, ¿no? No, es algo totalmente distinto que te pone ahí a pensar. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que yo observo, probablemente yo voy a dar una explicación y así cualquiera de los que estuviéramos observando ese cuadro daríamos una interpretación de lo que estamos observando. ¿Sería la misma interpretación? No. Nope. Porque hasta si viéramos lo mismo, probablemente la sensación que nos causaría sería tal vez distinta, ¿no? Tal vez si tú ves el color muy llamativo, el color rojo para ti, y el rojo a ti te estresa, el rojo te recuerda a algo como la sangre, o sea, va a ser, uy, no quiero seguirlo viendo, me causa mucha tensión. Pero tal vez si para ti el rojo es tu color favorito, es el color en el que tal vez tú sientes que la energía divina se comunica contigo, en la que el amor tú lo ves reflejado en el color rojo, pues tal vez vas a sentirte, ah, qué maravilloso ver el color rojo, ¿no? Entonces, ahí voy a lo mismo, o sea, si al otro grupo le van preguntando uno por uno, también nos va a dar diferentes interpretaciones de lo que están viendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros experimentamos esas experiencias, valga la redundancia, desde nuestra perspectiva y desde el enfoque que nosotros le estamos dando. Si yo me enfoco en el color rojo, y otros se enfocan en el color negro, y otros se enfocan en el color blanco, y otros se enfocan en el color rosa, entonces nuestra interpretación de lo que observamos va a ser muy distinta. Si para mí el rojo es bonito y el negro es malo, y para otros el negro es bonito y el rojo es malo, entonces pues va a ser distinta la interpretación y por lo tanto va a ser distinta la información que estemos recabando en nuestra mente. Ahora, ¿eso lo hace verdad? Tú contéstame, ¿eso lo hace verdad lo que tú estás observando? ¿Lo están observando todos? Sí están observando a todos, pero ¿lo están interpretando igual? Pues no. Entonces, hoy vamos a ser honestos y vamos a darnos cuenta de que todo lo que nosotros pensamos no lo podemos decir que lo sabemos y que es verdad lo que yo pienso. Si yo estoy juzgando a alguien, si yo estoy criticando a alguien o yo estoy pensando algo acerca de alguien, no lo hace verdad, no lo hace la realidad. Yo no conozco las intenciones de los demás. El que yo crea, entre comillas, lo vuelvo a repetir, pensar o saber lo que la otra persona me está diciendo, no lo hace real. Así que no te creas todo lo que tú te imaginas. y por más de que te hagas inventos en tu cabeza, no los creas. Porque en algún momento de nuestra vida, nosotros no teníamos ninguna información en nuestra mente. Cuando nacemos, no sabemos nada. No sabemos ni cómo nos llamamos, ni si somos hombres, si somos mujeres, si somos bebés, de qué estamos haciendo, qué es esto, quiénes son nuestros padres. No lo sabemos. No sabemos. Si tú hubieses nacido en un lugar donde todos los habitantes son animales, pues probablemente no hablarías el idioma que hablas ahorita. Entonces, toda la información que nosotros tenemos o que nosotros conocemos ha sido porque se nos ha enseñado, ha sido porque lo estamos repitiendo de lo que estamos escuchando. De hecho, por más de que digamos, ¡ah, fue mi idea! ¿Por qué me la copias? Nosotros no somos dueños de las ideas ni estamos copiando, sino que todas esas ideas aquí están en el aire para todos. Ya he dicho ese ejemplo, ¿no? Que se ha visto que hay ciertos científicos que han hecho un descubrimiento y cuando lo van a patentar y hacen todos sus estudios en diferentes partes del mundo, en diferentes trayectorias de su vida, y cuando van a patentar, apenas hacía 2 horas alguien lo patentó. ¿Cómo? Me lo robaron. No, pues esta persona vive en otro lugar que ni al caso, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas acá están flotando, nos pertenecen a alguien nada más, esto es mía nada más, no. Por eso es que a veces uno lo que está pensando, la otra persona parece que lo está pensando y hablan al mismo tiempo y dicen las mismas palabras, porque somos receptores. Y todas estas ideas, toda esa información está aquí latente. Si nosotros fuéramos totalmente así despiertos, podríamos ver los números de la lotería. Esa capacidad, o sea, tenemos, por más que digas, es el azar. No, una persona totalmente consciente podría ver esos números. Porque ya está aquí, ya todo ya está, todo está disponible, todo. No es que mañana, no es que pasado, no es que la próxima semana. Nada más que llenamos nuestra cabecita de pura información barata que no nos ayuda para estar realmente receptivos a la verdad. Estamos recibiendo información falsa, nos las estamos creyendo y estamos sufriendo. Sufrimos cuando nos enojamos, sufrimos cuando nos sentimos, ¿verdad? Sufrimos cuando nos ponemos tristes, cuando hay dolor físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos damos un instante, tan solo este instante, para desprendernos de todo aquello que no es verdad y que no necesitamos en nuestra vida. No importa la edad que tengas, la edad no te va a hacer ni más ni menos sabio, ni más ni menos consciente. Porque diría uno, pues es que con los años uno se vuelve más sabio y es más consciente, ¿no es cierto? Si tienes 20 o 40 o 60 u 80 o 100 años repitiendo los mismos patrones que te han llevado a la locura, ¿tú crees que te va a hacer eso más despierto o despierta? No, te estás haciendo más y más y más dormida, por no decir otra cosa. Y por eso que en este fin de semana podemos hoy darnos cuenta, o sea, de qué cosas nos agarramos y de qué cosas estamos aferrándonos para no disfrutar de la paz de este instante. No importa lo que ya hayas pensado, lo que ya hayas hecho, lo que hayas creído, porque ahorita en este instante no lo necesitas, no necesitas creértelo. Y en este instante nos podemos entregar a Él y podemos decirle adiós a la vida que nos dirija a nuestro camino. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguirle. Y como nos dice el libro, si necesitamos una palabra de aliento, Él nos lo dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Si necesito una quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Siempre nos está escuchando, pero siempre nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que tomarnos un momento, este instante, para entregarnos a Él, y no al pasado, y no al futuro, y no a nuestros pensamientos, y a no creernos los personajes. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es desviar este instante a través de nuestros pensamientos, solamente a través de nuestros pensamientos, porque realmente un instante no lo podemos desviar, sinceramente. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El alfiler y la aguja. Un alfiler y una aguja, encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas, entablándose la siguiente disputa. ¿De qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Y a ti, respondió la aguja en tono agudo. ¿De qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? A lo que el alfiler replicó. ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? De nuevo la aguja contestó. Pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. El alfiler contestó airado. Sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja,

Y bueno, nada más recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.